pasó al peronismo. El peronismo empezó con el aguinaldo, las vacaciones, las jubilaciones, los convenios colectivos de trabajo. Y después eso suponía avanzar con otras cosas, nacionalizar los depósitos bancarios, el IAPI, etcétera. Es decir, yo creo que el proceso cubano en ese sentido es un ejemplo de evolución hacia adelante. Eso creo que, repito, para la Argentina y para otras realidades, tener cuidado de no simplificar esa experiencia, ¿no? Bien, porque, bien. Ahora sí, tomar algunas anécdotas interesantes del cuartel Moncada, como la de Pedro Sarría, que de hecho hay un libro donde él cuenta, ¿no? Que sé que lo toma prisionero a Fidel y que tenía la orden de matarlo, ¿no? Porque el ataque al cuartel Moncada es frustrado, bueno, después los meten presos, ahí es donde está el alegato de Fidel, que él mismo se defiende, ¿no? La historia me absolverá. Y donde él, en ese alegato, lo que hace es plantear lo que ellos decían que había que hacer en Cuba, que era un proceso de patriótico, de liberación, como también había planteado antes Martí, con esas raíces también cristianas. Ahora, lo de Pedro Sarría es son esas cuestiones de la vida de Fidel que vos decís, no sé si Dios existe, pero si existe, a este tipo lo protegió, ¿no? Realmente, ¿no? Son esas vidas donde es como cuando después desembarcan en Cuba y los matan a la mayoría y Fidel dice, ya ganamos, somos 12, ya ganamos, triunfamos, ¿no? ¿Qué liderazgo, qué personaje Fidel, digo, que todavía hoy sigue enseñando? Sí, también uno piensa en lo que dijo en los foros internacionales. Yo recién cuando lo escuchaba a Choquehuanca, pensaba también en todo lo que fueron planteando los bolivianos en Naciones Unidas. Bueno, Fidel también. Fidel en la década del 90 se caía el mundo, el muro de Berlín, y el tipo ya te planteaba lo que iba a venir, ¿no? Y cómo han resistido. Sí, yo creo que uno se pregunta, ¿por qué resistió Cuba y, bueno, la Unión Soviética, qué pasó con la Unión Soviética, con China? Yo creo que hay algo que tienen los cubanos que es un profundo humanismo, un antecedente previo al movimiento 26 de julio, la revolución social que impulsa el socialismo, una lucha, vos mencionaste a Martí, una lucha antiimperialista, pero profundamente humanista. Es decir, Martí era un poeta, era un escritor de alto vuelo, hay no un pensamiento, una práctica, una existencia, como decía Choquehuanca, una vida muy arraigada en el humanismo, si querés, no sé si cristiano, en el humanismo cristiano de cualquier otro origen, pero me parece que eso es algo distintivo de Cuba y que lo diferencia de otros procesos que se propusieron construir el socialismo y fueron, retrocedieron en ese sentido. Es decir, me parece que la supervivencia de Cuba en este mundo realmente dominado por la barbarie tiene que ver con su profundo humanismo. Eso me parece que es algo que hay que recuperar. Eso se ve conversando con cualquier cubano, que no te dictan una cátedra de marxismo-leninismo para convencerte del socialismo. Hablan de la necesidad del bien vivir, de muy parecido al discurso hoy de Choquehuanca, ¿no? Sí, coincido. Bueno, Rafa, te mandamos un gran abrazo. Queríamos hacer este capítulo con vos, ¿no? Evita Moncada, la patria liberada, se cantaba. Sí, se cantaba. Ese es el otro aspecto del evitismo. Pero bueno, yo me interesaba resaltar el origen auténticamente peronista del evitismo. O sea, porque hoy yo he tenido en la década del 90, sobre todo, alguna experiencia con gente, sindicalistas y políticos peronistas, donde hacían cierto macartismo acerca de los evitistas. Y bueno, no, el evitismo lo tomaron los sectores más radicalizados, más que empujaban hacia adelante en el proceso político y pero tiene orígenes, no, esos sectores lo toman al levitismo, pero tiene sus raíces en lo más genuino del peronismo. Un abrazo gigante, Rafa, te agradecemos la charla, como siempre. Un abrazo, chao. Muy bien, Rafael Cullen, historiador, compañero de la casa. Manu Rivas, ¿cómo sigue este homenaje? Compañero, vamos con un homenaje a Fidel Castro, si le parece. Por favor. Cuando se produce el golpe de Estado, nosotros pensábamos que todo el mundo se iba a unir para luchar contra Batista. Parecía lógico, parecía elemental. Yo tenía unos cuantos amigos y empecé a trabajar con ellos. Empecé a organizar, digamos, grupos de combate, células de combate, pensando que un día habría una unidad. Empezamos a organizar y organizar y organizar. Y con el transcurso del tiempo, que pasaban los meses de un trabajo intenso, habíamos organizado y entrenado 1.200 hombres. En 24 horas trasladamos el grueso de las armas, porque aquello eran maletas que se trasladaban las armas, y iban por tren fundamentalmente. Pero un momento, unas maletas que estaban tan pesadas, por ahí está la anécdota de que unos soldados en la terminal de Santiago de Cuba ayudaron a Yeye y a Melba a cargar una maleta que pesaba mucho. Pero ese detalle es muy importante, porque nosotros íbamos a darles una sorpresa total. Y se hizo todo, se puede decir, durante meses, para la sorpresa total. Ya yo me había defendido cuando en Cienfuegos, en una protesta estudiantil, me metieron preso por apoyar a unos estudiantes de Cienfuegos y me mandaron para la audiencia de Santiago de Cuba y me juzgaron y yo mismo me defendí. ¿Para qué voy a buscar a otros? Es mejor defenderse. Y yo, como dice Marta, me volví acusador. Cuando me interrogan a mí, me dice, ¿quién es el autor intelectual? Yo digo, cuando se me ocurre, Martí es el autor intelectual. Y me preguntan, bueno, por ahí había un libro de marxismo, de Lenin. Digo, sí, había un libro de Lenin, nosotros leemos a Lenin, y el que no lo lea es un ignorante. Logramos la sorpresa total. El plano mismo hizo era perfecto. Si hoy tuviéramos que hacer eso otra vez, haríamos exactamente el mismo plan. Camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La patria es canto y amor, la patria es lucha y deber, y en esto del patriotismo para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Solo el trabajo creador es la vía de crecer, y en la cuestión del trabajo para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. 9:37 minutos. Manu Rivas, ¿qué escuchábamos? Escuchábamos fragmentos de Fidel Castro explicando la operación de que llevó a cabo la generación del centenario, ¿no? Recordemos que a partir del asalto a Moncada es que la generación del centenario se pasa a llamar Movimiento 26 de Julio, justamente por el día del asalto a Moncada. Y escuchamos a Fidel en un testimonio muy interesante en el programa Mesa Redonda, que es el programa de debate político por definición allá en la televisión cubana. Un 24 de julio, en las vísperas del 26 de julio del año 2000, escuchó que había un programa en Mesa Redonda dedicado al 26 de julio y se sintió convocado, así que se hizo presente en el canal sin avisar, Fidel. Está muy interesante ver el video en YouTube, ¿no? Como comparte informaciones con los periodistas que incluso tenían algunos datos que él no manejaba, hablando también de la calidad del periodismo cubano en ese sentido. Así que, bueno, cuestiones del 26 de julio. Y sorprendente cuando dice, nosotros cuando dan el golpe de Estado, recordemos que el golpe de Estado había sido un año antes, digamos. Fidel dice, cuando se da el golpe nosotros ya empezamos a laburar. Dice, nosotros sabíamos, era natural, se sentía en el aire que el pueblo se iba a plegar a la lucha una vez que nosotros desatáramos, prendiéramos la chispa, ¿no? Una cuestión foquista. Y bueno, da un dato impresionante, dice, entonces nos pusimos a laburar, a laburar, a laburar. Dice, para el 26 de junio teníamos 1.200 personas entrenadas, armadas. Eso en el lapso de un año y pocos meses. 1.200 personas había entrenado y armado Fidel Castro y los demás referentes, muchos de ellos caídos en combate el 26 de julio. Pero bueno, Evita, Moncada, la patria liberada, ¿no? Dos líneas históricas que se juntan en el tiempo. Encima es en el año 51, año 52, año 53 que se dan estas cuestiones. Y una línea, ¿no? Recordemos que Fidel Castro para la CIA antes del Moncada era un agitador peronista en Cuba, ¿no? Digo, para ver cómo se cruzan muchas veces cosas que quizás desde la distancia las vemos distantes. No es mi caso, ¿no? Pero antes de ser una revolución comunista había sido una impronta patriótica, ¿no? Que lo sigue siendo. Sí, claro, una cuestión de liberación nacional. Sí, sí, a ver, después la adopción de Cuba de lo que es la alianza con la Unión Soviética también tuvo mucho que ver con la supervivencia, ¿no? A ver, está a 90 millas de Estados Unidos. Claro. Bien, entonces, después se dio la crisis de los misiles, bueno, es para recuperar un poco esa historia y dar cuenta también de las contradicciones de la Unión Soviética. Ahora, lo peor que pudo pasar es el mundo unipolar, uh-huh. Es Estados Unidos como gendarme del mundo, y que vamos a estar después despuntando un poco el análisis, estamos preparando un especial de China. La verdad, hay muy buenos materiales sobre China. Viste que la semana pasada se dio una noticia que no está todavía muy clara sobre la fábrica de cerdos aquí en el país, uh-huh, para exportar a China, que aparte, cuando vos hablas de China, son miles de toneladas. Digamos, arrancás ahí la negociación, porque en realidad son 1.400 millones. Otra dimensión de todo. Sí, sí, otra escala, ¿no? Ahora, lo que viene pasando en la disputa China y Estados Unidos es que China se impone. En todo aspecto se impone China. Uh-huh. Entonces, la gran pregunta es cómo va a ser la política internacional en una década o en dos décadas. La pandemia claramente rompió todos los esquemas existentes. Bien, o sea, el capitalismo está en crisis, nos lo decía Choquehuanca. Y ahí la gran discusión es, ¿seguimos siendo perros si nos cambiamos de collar o dejamos de ser perros, ¿no? O sea, dejamos de ser colonia, que es lo que nos dice Choquehuanca. Y son debates que están habiendo fuertemente en la Argentina, en el marco del Frente de Todos, de cómo se avanza en una política soberana. En ese sentido, bueno, hubo una polémica que ahora voy a retomar respecto de Malvinas, la Secretaría de Malvinas, a cargo de Daniel Filmus, que lo desmintió en privado. Vamos a ver si podemos sacarlo al aire esta semana, ahora cuento detalles. Así que bueno, tenemos más punto de partida. Manu Rivas, hasta las 10 de la matina. Este ha sido nuestro homenaje, Evita Moncada. De la gesta del gaucho Rivero a los combatientes del 82. De la resistencia de los 90 a la Argentina de hoy. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. La cuarentena sirvió. Cumplió su objetivo principal: evitar los contagios en todo el país y así salvar vidas. Nos permitió agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario, abrir espacios para la contención de pacientes leves, construir 12 hospitales modulares nuevos y desarrollar kits nacionales de testeo. Este nuevo esfuerzo de aislamiento en algunos lugares del país es fundamental para evitar el desborde de nuestro sistema sanitario.